Bienvenidos a la página web www.evangelicabailen.net. Esta es la página web de la Iglesia Cristiana Evangélica Betania y esta vez vamos a tener una meditación en un salmo, pero me gustaría decir por qué he escogido este salmo y es que yo considero que hay muchas maneras de afrontar los problemas, seas cristiano o no, y eso también pasa cuando llega la hora de acostarse. Los tipos de personas que yo conozco son fundamentalmente dos: los que no pueden descansar de noche porque el problema no les deja dormir, y otros como yo que pueden acostarse, pero de madrugada despiertan y ya no pueden descansar más. Yo he escogido el Salmo 63 porque es uno de los que realmente me hacen descansar en Dios en los malos momentos, los momentos en los que sientes que no puedes mirar hacia adelante con seguridad, que te sientes incapaz de seguir y necesitas de su ayuda. Voy a leer el Salmo, vamos a hablar de él hasta el número 63, el Salmo 63 del 1, el versículo 1 al 8. Y dice así el Salmo: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Hasta aquí la palabra del Señor. Podemos leer el contexto en el que se escribe este salmo en 2 de Samuel, capítulo 15, y veremos las experiencias que tuvo que pasar David. Este salmo fue escrito en el desierto, en la soledad, en un lugar distante. David tuvo que huir de Jerusalén con toda su familia, porque Absalón, su propio hijo, estaba rebelándose queriendo ocupar su puesto como rey. En estos minutos veremos la manera que tuvo David de tomarse todo el problema. David tiene claro que necesita a Dios y que éste le escucha. A mí el rey David me hace pensar en que incluso una persona como él, siendo rey y teniendo tanto poder sobre todo lo que lo rodeaba, necesita de Dios. No es suficiente el poder que tiene, sino que necesita clamar a su Dios, necesita de su protección y cercanía. En un desierto, en la soledad y sabiendo que está en peligro. Me preguntaba cuántos reyes habría que no tendrían ningún temor a este Dios. ¿Cuántos reyes tendrían una colección de dioses así como a ellos mismos se le considerarían dioses? A veces podemos pensar que el rico puede distanciarse de actuar como Dios quiere, y la realidad es que así sucede normalmente. Jesús mismo tuvo que ser firme con el joven rico, como recordaréis, porque creía que ya estaba actuando correctamente. En el versículo 1 vemos que en esa madrugada David siente suyo a Dios. Dice: Dios, Dios mío. No es que solamente sea su Dios, pero también es suyo. Debemos tener claro que tenemos un Dios que también, a la vez de que es que cuida de cada uno de nosotros, de los que nos reunimos, también es personal y nos escucha directamente. Podría seguramente deciros que hay muchísimos textos en los que las profetas hablan así a Dios, hablan de como una posesión, como mío, como un Dios cercano. Vamos a leer en el profeta Miqueas, el capítulo 7, versículo 7. Podéis leer que dice: Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Como veíamos antes, estamos hablando de madrugada. David tiene claro en este salmo que Dios no descansa, puesto que le habla de madrugada también. No podemos pensar que no nos escucha. Dios nos escucha aún de madrugada. Y él sabe, David sabía en ese salmo, sabe que todo lo que le preocupa está en las manos de Dios, y a Él es a quien tiene que suplicarle. Podemos ver entonces que a Dios no se le escapa ni uno de nuestros pensamientos. Como dice el Salmo 139, versículo 2, dice: Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Vemos como el mismo escritor David, en el Salmo 139, nos está diciendo esa relación, que es consciente de que Dios controla y está al tanto de todas nuestras actuaciones y nuestros pensamientos. Si seguimos con el Salmo 63, donde lo hemos dejado antes, en el versículo número 2, David tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de sabiduría de Dios, de plenitud de Dios, necesidad de la presencia de Dios en esos momentos, en esos acontecimientos y dificultades. Y yo me preguntaba, ¿nosotros de qué es lo que realmente tenemos sed? Estaríamos equivocados si solamente tuviésemos sed de otras cosas, no sé, cosas como las riquezas, ser alguien importante, ser reconocidos, ser personas relevantes simplemente por hacer las cosas mejor que otros. Y Jesús nos dice, como algunas veces hemos leído en la parábola de la mujer samaritana, nos dice que si le pedimos, Él nos dará agua viva, que ahí está solamente, hay que pedirla. Y es algo preparado para nosotros. Entonces David está diciendo, mi alma tiene sed de ti, de esa presencia, de la carne realmente anhela estar en su presencia, anhela estar conociendo que Él está al tanto y al cargo de todo. También vemos otra característica, que David sabe que Dios está en todas partes. Al mismo tiempo que sabe que está al tanto de todos nuestros pensamientos, está al tanto de todas las situaciones. Está conociendo David que Dios es omnipresente. David está en esos momentos en tierra árida, en el desierto, en donde no hay aguas. Está entre problemas que no sabe cómo resolver, pero sin embargo tiene claro que Dios también está con él. Aunque es cierto que necesita sentir la presencia de Dios porque está alejado de su casa. Su hijo se ha rebelado, su alma realmente está triste y fatigada porque no entiende el tal comportamiento, no entiende a su hijo. Sin embargo, tiene plena seguridad y confianza de que ahí también está Dios, para llenarle de su amor, haciéndole sentir su presencia, su poder y su gloria, cuando peor lo está pasando. A nosotros, yo me preguntaba si no nos pasa a veces lo contrario en cuanto a las reuniones. Que no sabemos, yo no sé hasta qué punto creemos que siempre está Dios en cuando nos reunimos. Si creéis que siempre nos tomamos las reuniones como el tiempo que vamos a pasar en alabanza y adoración al Creador del universo. Si sabemos que estamos ante el Dios Todopoderoso. Yo pregunto, ¿reflexionamos en que Dios está aquí ahora mismo? Estoy seguro de que Dios estará en mayor proporción si nuestras mentes están concentradas en Él y dejamos nuestros problemas en la entrada del local. Entonces sentiremos su poder y su gloria. David vemos que sentía la presencia de Dios, también en compañía de sus familiares, y entendía que su Dios provee de poder, gloria y misericordia, particularmente entre los que creen en Él. Y David también vemos que conoce la misericordia de Dios. El tercer versículo demuestra que David tiene un conocimiento vivencial de Dios. Dios le ha demostrado en multitud de ocasiones que es un Dios de misericordia. David dice de él, de Dios, que su misericordia es mejor que la misma vida, que la vida. Seguramente recordaría la cantidad de veces que Dios le ayudó. A pesar de que en estos momentos tuviese que pasar por estas dificultades, David ya conocía de antemano que Dios había respondido a sus oraciones otras veces. Qué positivo sería para nosotros recordar las veces que hemos disfrutado de la misericordia de Dios, en lugar de concentrarnos en lo mal que muchas veces lo pasamos en la actualidad. Cuando ahora mismo tenemos problemas, muchas veces no recordamos que el Señor ha estado en otras ocasiones junto a nosotros, que Dios ha sido fiel. Deberíamos aprender de nuestros predecesores esta actitud y esa fe, tanto de David como en todas las ocasiones que vemos personajes bíblicos que nos pueden enseñar que realmente han vivido circunstancias con dificultades, tanto en la Biblia como los hermanos que hemos conocido o que sabemos la historia de la Iglesia. Muchas veces hemos visto hablar de, o hemos oído hablar de personas que realmente han sufrido por el Evangelio, y ellos han seguido. Ellos han seguido porque Dios les ha provisto de más fe. En los siguientes versículos, David está seguro de la respuesta de parte de Dios y empieza a hablar en futuro. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Este siervo suyo va a bendecirle y alabarle con su boca. Será saciado de la mejor manera, completo en él. Fijaos en que dice que siempre bendecirá a Dios. En el momento en que se encuentre y pase lo que pase, en mejores y peores circunstancias, así como ha bendecido en el pasado, lo hará en el futuro, durante toda su vida. No es algo que salga de él, no es algo que pueda dar él. Dios le dará esa fuerza para seguir bendiciéndolo. Dios le dará la fuerza y la fe necesaria. Pero David entiende que mientras que él ha pasado por circunstancias adversas, ahora está pasando por otra, pero Dios en esas circunstancias anteriores no lo ha abandonado. Luego David vuelve, después de estos dos versículos, a su lecho, hablando de que su conciencia puede estar tranquila porque hasta ese momento Dios ha sido su socorro y protección. Porque has sido mi socorro y así, en la sombra de tus alas, me regocijaré. Vemos ahí la seguridad de alguien completamente dependiente de Dios. Su alma está apegada a Dios. Y realmente David es conocedor de que su diestra, la diestra de Dios, lo ha sostenido, lo ha protegido, lo ha guardado. Para finalizar, lo único que me gustaría decir es que, como la nuestra, la vida de David estuvo repleta de problemas, temores y pecados. Y podemos estudiarla en la Biblia. Y sabemos que él cometió pecados lo mismo que nosotros. Pero Dios utilizó a esta persona, a David, para animarme y para desafiarme a mí. Y a ti, a confiar en él, a ser totalmente dependiente de él, aún en los peores problemas. Vemos un versículo en Mateo, capítulo 6, versículo 33, que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, otras cosas, os serán añadidas. Nosotros, los que nos llamamos cristianos, debemos disfrutar, entre otros, de estos tres atributos de Dios. Saber que Dios lo sabe todo, que es omnisciente, que nos acompañará en todo momento, que es omnipresente, y que su misericordia es mejor que la vida. Hermanos, os pido que abráis la Biblia de madrugada, como a mí me ha hecho bien este salmo, cuando han venido problemas a la mente, y disfrutemos de tesoros que nos deja Dios en su palabra, y orad porque Él no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Necesitamos ser conscientes de que Dios está en todas las situaciones, en todas, a pesar de que nosotros no lo entendemos o no las entendamos. Me gustaría dejaros también con los versículos de Filipenses, un capítulo 4, en los versículos 6 y 7. Dice Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Realmente necesitamos de ti, Señor. Realmente necesitamos de tu bondad, de tu gloria, de tu esperanza, y necesitamos descargarnos en ti. Necesitamos de ti, Señor. Muchas veces no entendemos lo que nos pasa. No entendemos nuestros problemas, ni muchas veces echamos la culpa de casi todo a los que nos rodean, o incluso a veces en las peores circunstancias podemos llegar a echarte la culpa a ti. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos ayudes a a ser conscientes y coherentes con nuestra vida, con nuestra vida que hemos dicho que somos cristianos, Señor. Te damos gracias por la persona de tu Hijo que vino a sufrir, que vino a padecer. Siendo Dios, mandaste, te personificaste por nosotros. Gracias porque tú entiendes nuestros problemas. Gracias porque sabemos que los dejamos en buenas manos. Y gracias, Señor, porque no miraste nuestra personalidad en cuanto a que seamos mejores que otros, sino que decidiste salvarnos y dejarnos del Espíritu Santo para gozarnos, Señor, para notar tu presencia, para enseñarnos lo que viene de ti. Y te pedimos perdón. Porque muchas veces pensamos, Señor, que simplemente porque hemos dicho que somos cristianos, parece que tenemos que dejar de tener problemas, Señor. Y recordamos, Señor, las palabras de tu Hijo, que decían, en el mundo tendréis aflicción. Pero también decían, pero confiad. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a confiar. A confiar en ti, porque tú sí has vencido al mundo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de tu Hijo, gracias porque todo estaba preparado de antemano. Y gracias porque tú eres un Dios grande, grande y poderoso, Señor. Y ayúdanos, Señor, a realmente entender que tú tienes poder para actuar en la vida de tus hijos. Lo dejamos en tus manos, Señor, y ayúdanos realmente a tener sed de ti, a tener sed realmente de tu presencia. Y que nuestras mentes estén ocupadas en lo bueno, ocupadas en reflexionar sobre la vida de tu Hijo, reflexionar en la misericordia que cada día mandas o nos ayudas, Señor, a vivir. Gracias por tu fidelidad, porque no nos abandonas. Y te pedimos fuerzas, porque no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Y no queremos, Señor, porque queremos saber que estamos haciendo lo bueno delante de ti. No para vanagloriarnos, sino para estar tranquilos en que estamos haciendo tu voluntad, Señor. Gracias por todo, gracias por todo. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén.